Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión número 144 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es lunes 24 de noviembre de 2014. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. En el Teatro Nacional se presentará el montaje de la obra Esta mi tierra linda, donde actuará Román Martínez. El libro del doctor Francisco Sierra Caballero se presentó en Brasilia. Pieles, nuevo poemario de Gabriel Cisneros que se presenta en la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana extiende el reconocimiento al mérito cultural al dúo de los hermanos Villamar. Muestra mexicana Cine sin Fronteras. En el ámbito internacional conocerá que Fundación Alianza Francesa presentó en París filme cubano Conducta. En prisión, cantante española Isabel Pantoja por blanqueo de capitales. Teatro Boliviano estrenará obra sobre reivindicación marítima y dedicarán a Nicaragua Festival Mundial de Juventudes Artísticas. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Shungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Hoy se celebra en Latinoamérica el Día del Orgullo Primate, en conmemoración de la publicación de El Origen de las Especies en 1859 por Charles Darwin y el descubrimiento de los restos fósiles de un Australopithecus afarensis, apodado Lucy en 1974, uno de los fósiles homínidos más completos y antiguos. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Francia. La película cubana Conducta del realizador Ernesto Daranas fue presentada por primera vez en Francia en ocasión del evento Alianza en Resonancia, que sesionó el viernes en París y tiene este año como invitado al país caribeño. El filme estrenado en febrero pasado en Cuba con gran éxito de público y crítica ha obtenido varios lauros internacionales, entre ellos el de Mejor Cinta Internacional del Festival de Cine de Bogotá y Mejor Largometraje de América Latina en Málaga. La película narra la historia de Chala, un niño de 11 años que vive solo con su madre alcohólica y la relación de este menor con su maestra, quien asume el compromiso de defenderlo ante la decisión de trasladarlo a una escuela para alumnos con problemas de conducta. Este filme fue elegido para representar a su país en los premios Oscar y Goya porque expresa con una alta calidad cinematográfica un drama auténticamente cubano y a la vez universal, de acuerdo con la comisión encargada de la selección. España. La cantante española Isabel Pantoja ingresó el viernes en la prisión de Alcalá de Guadaira, Sevilla, para cumplir una condena de 2 años de prisión por blanqueo de capitales. La Audiencia Provincial de Málaga rechazó el jueves un recurso de súplica para suspender el encarcelamiento hasta conocer si el Tribunal Constitucional admitió un recurso de amparo que, según sus abogados, fue presentado ante ese órgano. La Audiencia de Málaga consideró incuestionable la gravedad de la conducta de Pantoja, quien permitió el blanqueo de dinero ilícito de su pareja el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, mediante la mezcla de ganancias de procedimientos delictivos con las de sus actividades. A la popular coplista española también se impuso una multa de 1.147.148 euros a pagar en 2 años, de los cuales ha pagado 147.148 euros. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Amigos oyentes de Radio Casa La Cultura, tenemos el gusto de tenerle al actor y cantante lírico y tenor Román Martínez. A propósito de la presentación de la obra que van a realizarla en el Teatro Nacional el 4 de diciembre, quisiera que nos comentes, tengo entendido que tú vas a hacer el papel del hombre mítico. Coméntanos al respecto. Bueno, sí, ante todo muchas gracias, buenas tardes a los oyentes. Y bueno, sí, la obra consiste en diferentes leyendas ecuatorianas de diferentes partes también del país, y están entrelazadas por justamente algunos personajes que tienen que ver con el espíritu mismo de la obra, ¿no? Como es el hombre mítico, viene siendo como un hombre o como un ser que transmite sabiduría, que también a la vez cuenta las leyendas de los pueblos y hace también el papel de entrelazar una leyenda con otra, más o menos así. Y finalmente también entrega un mensaje, ¿no? Entrega una sutileza de la cultura, ¿no? Porque todas nuestras culturas tienen también algo que es sagrado, que es divino. Y más o menos eso es lo que quiere rescatar el hombre mítico, ¿no? Lo divino, lo sagrado de nuestras leyendas, la parte espiritual del ser en sí, de los pueblos, ¿no? Que es lo que nos une. ¿Y ese papel tal vez ha sido duro, difícil o no tanto representarlo? O sea, es duro, y difícil. El arte nunca es sencillo, ¿no? Siempre toma un trabajo tanto físico como mental, como intelectual igual, ¿no? Porque es un trabajo investigativo, un trabajo de buscar en nuestras culturas la forma de vestirse, la forma de creencia, adaptar muchas veces y moverse en el escenario a veces tampoco es tan fácil, ¿no? Yo he tenido que más o menos seguir las direcciones, ¿no? De Pedro Pérez y tratar de dar un resultado con eso, ¿no? Trabajo de memoria, un trabajo integral y también ver qué es lo que este hombre puede aportar al resto, ¿no? Uh-huh. Es lo que más o menos quiero enseñar con esto. Bueno, así uh-huh. queremos destacar pues que esta idea original es de Pedro Oscar Pérez y uh-huh. según está basada en una selección de libro que dice 20 leyendas ecuatorianas y un fantasma de Mario Conde, uh-huh. recopilación de leyendas de distintas regiones ecuatorianas. Quisiera finalmente que hagas una invitación a nuestros amigos oyentes para la fecha en que van a presentar esta, uh-huh. este montaje de esta Mi Tierra Linda y pues que puedan apreciar y ver también tu trabajo de cerca. Bueno, ojalá que podamos contar con la presencia de muchas personas que puedan apreciar la mayoría de todos los actores y bailarines son ecuatorianos, estamos haciendo nuestras leyendas, estamos creando nuestro punto de vista de cultura, ¿no? Y tanto histórico también, un rescate. Por lo tanto, sí merece que mucha gente venga y apoye y aprecie, ¿no? El 4 y 5 de diciembre, aquí mismo en la Agora de la Casa de la Cultura, en el Teatro Nacional, perdón, y también a las 7 de la noche, y estén así dispuestos a ver algo nuestro, ¿no? Algo que mucha gente seguramente se va a identificar, va a sacar algún rescate, ¿no? Por ejemplo, hay una leyenda que estamos ensayando, lo que es y se va a presentar es las damas quiteñas, ¿no? En el cual hay mucho que ver con el modismo del quiteño, los dichos, la forma de caminar, incluso también las diferencias sociales que existen. Entonces, muy costumbrista, muy rescatable, ¿no? Desde un punto de vista también cultural, y para empaparnos de lo que es nuestro y poder amarlo, ¿no? Porque si no conocemos lo que tenemos, difícilmente que podamos amarnos, uh-huh. Amar lo que estamos produciendo, ¿no? Y más bien siempre vamos a preferir lo alienante, lo extranjero, que muchas veces ni siquiera sabemos lo que quieren decirnos, ¿no? Entonces ese es el mensaje, que ojalá que mucha gente venga, aproveche el momento y también que aprecie, ¿no? Este trabajo que si bien es cierto no es tan fácil, pero es muy enriquecedor, es muy especial de poder participar en eso, ¿no? Porque hay un espíritu también que se posee del artista, ¿no? Que llega y llena también a los demás. Agradecemos a Román Martínez, quien actuará en el papel del hombre mítico en esta obra, Esta mi tierra linda. Invitados a ser partícipes, amigos oyentes, de este montaje el 4 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. En la Universidad de Brasilia se presentó el libro Introducción a la Teoría de la Comunicación Educativa del Dr. Francisco Sierra Caballero, actual director general de CIESPAL, el pasado 13 de noviembre. El libro ha tenido una gran acogida en países como España, Colombia, Chile y México, a partir de su publicación en el año 2000, por lo que ha sido traducido al portugués. El texto presenta aportes a la pedagogía crítica de América Latina, con énfasis en la comunicación educativa, abordando la información, la comunicación, los cambios tecnológicos y los impactos del proceso educativo. Según el autor, el libro presenta las herramientas para pensar en el papel de las universidades y el lugar de las políticas públicas en la sociedad de la información. Durante la visita del Dr. Sierra a Brasil, se firmaron convenios de cooperación con la Universidad de Brasilia para ampliar las fronteras de cooperación en docencia, investigación y extensión universitaria, y con el Instituto Brasilero de Información en Ciencias y Tecnologías para crear repositorios y portales de investigación en América Latina. Asimismo, tuvo un encuentro con representantes de UNESCO Brasil para acordar un plan de trabajo entre organizaciones y capacitar a periodistas de la región en materia de derechos humanos y formación de comunicación y seguridad pública. Para Noticiero Identidad, Denise Ochoa. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. El libro Pieles, del escritor ecuatoriano Gabriel Cisneros Avedrabo, se presentará mañana a las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura en Quito. Según el autor, este libro se denomina Pieles porque los seres humanos nos cubrimos de muchas pieles, de muchos sentimientos y sentidos, que al cubrirnos en ellos como que nos quedamos con una memoria impregnada de esas presencias. Actualmente Gabriel Cisneros se desempeña como vicepresidente de la Casa de la Cultura ecuatoriana. El ciclo de conciertos corales con motivo del 60 aniversario del coro de la Casa de la Cultura continuará mañana a las 19 horas en el Teatro Prometeo de la institución en Quito. Se presentarán el coro Encanto, coro Amaranto y el coro Pichincha. A lo largo de su historia, el coro de la institución recorrió el país y se presentó en Colombia, Perú, Chile, Estados Unidos, México y Argentina. Este ciclo de conciertos corales se realizará hasta el próximo 27 de noviembre. Hoy a las 15 horas continuará la muestra México Cine Sin Fronteras en la Sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura en Quito. Se proyectará la película Hidalgo, la historia jamás contada, de Antonio Serrano. En el film se relata la historia del prócer mexicano, el cura Hidalgo, antes de convertirse en el padre de la patria. En la cinta, Hidalgo, en su celda del Hospital Militar de Chihuahua, recuerda algunos pasajes de su vida personal. Esta muestra se extenderá hasta el próximo 7 de diciembre. La Feria Internacional del Libro Quito 2014 continúa hoy con varios eventos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A las 15 horas se presentarán de manera oficial la 24ª Feria Internacional del Libro de La Habana 2015. También se presentará el libro Un Cambio de la Noche a la Mañana, de Alan Ramos. Además, habrán presentaciones de teatro, música, talleres, proyecciones cinematográficas, videoconferencias, disertaciones a partir de las 15 horas. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijo se le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12 y 30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Chungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Bolivia. El grupo de teatro boliviano Los Andes estrenará esta semana la obra Mar, basada en la causa de la paz frente a Chile por recuperar el acceso soberano al Océano Pacífico. Según el productor Gianpaolo Nali, presentarán el espectáculo por primera vez del 28 al 30 de este mes en el departamento de Chuquisaca y luego lo llevarán al Festival Santiago a Mil a celebrarse en la primera quincena de enero de 2015 en la capital chilena. Indicó que trabajaron cerca de un año para estructurar la pieza con la colaboración del ecuatoriano Aristides Vargas. Bolivia perdió su acceso al Pacífico, 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de suelo en una guerra que junto al Perú libró contra Chile en 1879. Cuba. La 21ª edición del Festival Mundial de las Juventudes Artísticas, prevista del 2 al 8 de mayo del venidero año en la ciudad de Holguín, del oriente cubano, será dedicada a Nicaragua. Con la percepción de porque no hay hoy sin ayer y de que todos somos romerías, la también conocida ciudad de los parques y capital del arte joven en el mundo durante casi 8 días de actividades, se ha invitado desde ya a amigos de todas las latitudes a su 21ª edición, con la aspiración máxima de fundar. En esta fiesta universal, las Romerías de Mayo, la Asociación Hermanos Saiz es el principal protagonista de este suceso como organización de los jóvenes artistas cubanos, que convoca a los mejores músicos, teatristas, investigadores, bailarines, escritores, pintores y promotores culturales a celebrar esta fiesta de tradición y modernidad. Iniciamos esta edición de Aleación Maestra. Con un cordial saludo iniciamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo, yo, yo, Boombox al aire. Es un programa más de Juntémonos en la Casa. Bienvenidos al Papayal Musical este día martes. Los hijos del bolero somos quien. Estamos iniciando una edición más de Tradición Musical. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Infractoras de Mente. Identidad. La confianza informativa. Alishishi y runas guarmis guambras mashikunas del Ecuador. Somos una radio diferente en la mitad del mundo. Somos la voz de la institución insigne de la cultura en el Ecuador. 24 horas en el aire, con programas para todos los gustos y edades. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Editorial El Ángel Editor presentará el miércoles 26 de noviembre a las 19 horas en la sala Benjamín Carrión el libro Pieles del escritor Gabriel Cisneros. La obra corresponde al primer número de la colección Entre Nubes, del sello El Ángel Editor, que lo dirige el poeta Javier Oquendo Troncoso, quien hará el comentario de la obra. Para conocer sobre el libro, conversamos con el autor. El libro Pieles es un libro que gira en torno a la vacidad del hombre, a la vacidad del poeta, que tiene que enfrentar el amor, el desamor y la memoria de muchas presencias que lo van pinchando, que lo van hincando. En esta felicidad surge el poema como un bálsamo redentor para alimentarlo, para salvarlo, para redimirlo. Pieles es un libro de erotismo y de salvación. No solo en el amor, sino en la vida nos cubrimos de muchas pieles, de muchas presencias, de muchos sentimientos y sentidos. Y al cubrirnos de ellos, como que nos quedamos con una memoria impregnada de esas presencias, de esos seres, de esas pieles. Y es de alguna forma devolverle a la cotidianidad del día esa memoria. Gabriel Cisneros nació en La Tacunga en 1972 y desde muy joven se radica en Riobamba, donde se forma como escritor y gestor cultural. Es autor de los poemarios Ceremonias de Amor y Otros Rituales, Ego de Piel y Colupa Panteísta, El Otro Dios que Soy Yo, Ombligo al Infierno, entre otros. Actualmente se desempeña como vicepresidente de la institución. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo del Fondo Cultura Económica y el Instituto Mexicano de Cinematografía y Cona Cultura, presentan la muestra México Cine Sin Fronteras en la Sala Alfredo Pareja desde el sábado 22 de noviembre hasta el 7 de diciembre. Esta muestra presentará Las Buenas Hierbas, La Frontera Infinita, Hidalgo La Historia Jamás Contada, Año Bisiesto, Norteado, La Revolución, entre las más destacadas. Junto a esta muestra de cine se presentarán 7 cintas infantiles: El Regreso del Vampiro, Lluvia en los Ojos, Esquimal, Defectuosos, Monarca y Sueño de Galileo, el sábado 29 y domingo 30 de noviembre a las 11 de la mañana. Para Noticiero Identidad, Denise Ochoa. El reconocimiento al mérito cultural al dúo de los hermanos Villamar se realizará en la programación de Domingos de Casa Abierta, donde además se realizará igual reconocimiento a los artistas Santiago Naranjo y Marcelo Sánchez. Como invitados participarán Mauricio Estrella, la Orquesta Infanto-Juvenil y la banda del municipio de Rumiñahui. El Paseo del Chagra dará inicio a esta programación como Patrimonio Intangible del Ecuador y bajo la coordinación de Chagras de Ecuador. Presentará delegaciones de diferentes partes del país, acompañadas de bandas y comparsas. En el Teatro Agora también se realizará la elección de la Chagra Bonita de Quito 2014 y la Guagua Chagra de Quito 2014. El evento se realizará el 14 de diciembre a las 9 horas en el Agora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un proyecto familiar cuya entrada es gratuita. Para Identidad, Jamie Chiluise. La Casa, hoy. Cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa, hoy. Usted puede asistir hoy a las 15 horas a la Sala de Cine Alfredo Pareja Diez Canseco y disfrutar de México, Cine Sin Fronteras, con la proyección de Hidalgo.